sala. Camillo, quien de goyo a cufela quien ayo, y liquia nanga y sepa y na yesu, na contacto la monene na ye. Toute ma vie j'ai Sasa malamu wazako sala.